canto y no poder cantar. ¿Cómo expresarte sin palabras? Me muero si no estás. El tiempo pasa y todo cambia. Lloro de soledad. El sueño que llevo en el alma de repente ya no está. Que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Yo aquí estaré, seré tu poeta, tu razón.